El sábado 1 de abril tuvimos la primera reunión de la comisión organizadora de regional de este año y quedamos muy emocionadas por la gran cantidad de compañeras y compañeros que se hicieron presente. Éramos alrededor de 40 personas que a partir del consenso colectivo decidimos que la sede de este año sea en San Miguel. Estamos con muchas ganas de empezar a pensar, a organizar, a motorizar este encuentro allí, ya que desde el año 2011 que regional no se hace en esa localidad y entendemos que es necesario por las diferentes problemáticas y situaciones que atraviesan las mujeres y disidencias del partido. En estas semanas vamos a pasar la dirección de la próxima reunión, que ya la vamos a estar haciendo en San Miguel, así que invitamos también a seguir nuestras redes y seguir comunicadas.